nuestras emociones, que a veces permanecen un tanto oscuras por determinadas intenciones que podemos llevar en el corazón y que a veces no tenemos muy claro lo que queremos. Pero cuando por fin conseguimos aclararnos, luchamos con todos nuestros medios, con todos los medios a nuestro alcance para poder conseguir lo que deseamos.